El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Bueno, ¿ya están listos? Sí, ya estamos. Entonces, prepárense que ahí vamos. Esperen un minuto. Cuando cerremos los ojos, ¿qué va a pasar? Y empieza el viaje, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la duda, Esteban? No sé, de repente se me ocurrió pensar en que no sé cómo vamos a viajar y tampoco sabemos a dónde vamos a ir. Pero sabemos que es un viaje fantástico. No. Sabemos que es un viaje a la fantasía. Ahí está, ¿ven? Ni siquiera estamos de acuerdo en eso. A ver, vos, Ricardo, ¿en qué vas a viajar? En tren, claro. ¿Y vos, Andrea? No sé, yo no lo pensé. Supuse que iría a algún lugar, pero no en qué. ¿Y vos? Yo me imaginé un avión. Pero, ¿se dan cuenta? Cada uno se imagina cosas diferentes. En cuanto cerremos los ojos, nos vamos a separar. A ver, creo que entiendo lo que quiere decir Esteban. ¿Vos pensás que la fantasía puede ser peligrosa? Sí, lo que digo es que tenemos muchas dudas. Cuando cerremos los ojos, ¿yo voy a estar en mi fantasía o en la tuya? A lo mejor estás en las dos. Pero vamos a ver, Esteban, ¿por qué sería peligrosa la fantasía? A lo mejor porque no la podemos controlar. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos o no? Andrea, ¿te acordás cuando viajamos a las ciudades invisibles y nos encontramos con Sara y conocimos sí. a Marco Polo y al Kublai Khan? Sí. Bueno, yo siento que este viaje no es igual. Se me ocurre que tal vez podríamos hacer el viaje, no sé, de a uno. Así, mientras tanto, los otros vigilan al que está viajando. Y ante cualquier señal de riesgo, lo traen de vuelta. ¿Qué les parece? Puede sí, ser. Sí, está bien. Pero, ¿quién empieza? Bueno, voy yo. Pero estén atentos, ¿eh? Estén atentos que ahí cierro los ojos. Esto. Pero tengo un montón de voces en la cabeza. Me están aturdiendo. Y esa mujer lleva un pañuelo en la cabeza. Es una madre. La estoy escuchando, pero si no habla con nadie. No puede ser. Atiende, ¿qué hace aquí? Tendría que estar preso. Tendría que estar muerto, pero no. Mejor que no. Si estuviera muerto, no podría cambiarse nada. No es que él vaya a cambiar de ideas. No es que vaya a arrepentirse, seguro que no. Pero vivo y preso es un signo de nuestra memoria. Muerto incluso podría llegar a convertirse en un mártir para otros como él. Vivo y preso es el ejemplo de que nuestros hijos no eran como él. Y que nosotras, que venimos de nuestros hijos, no somos como él. De que estamos hechas de otra madera. De que no vamos a descansar hasta que no se haya hecho justicia. Sí, cristiana, los derechos humanos, el de la vida es fundamental. La libertad es importante. también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, no etcétera. No puede ser. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Mamá, mamita. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno. O al desaparecido, que es otro. Vivo y preso. No puede ser. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Justicia. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No puede ser. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Muerto ni vivo. Mamá, mamita, no me ves. ¿Por qué no me ves? ¿Por qué estamos en este tren? Justicia. Acá, mamá, acá. ¿Por qué no podés verme? Me está aturdiendo. Ni una idea. Seca. Estoy seca. Tiene que ocurrírseme algo. Necesito una idea. No importa que sea chiquita. Una idea para poder empezar a escribir. Con una sola idea que venga, el libro después avanza solo. Una idea. Mañana. Mañana es el cumpleaños de la Hortensia. ¿Y qué le llevo? ¿Qué puedo llevarle si todavía no cobramos la quincena? Toma la pelota, Carlito. Deja atrás al Marcelo. Y ahora se le escapa al Federico. ¡Grande, Carlitos! Enfila directo al arco. El gordo Martínez no sabe qué hacer. Ahora sale del arco. Carlitos lo esquiva. ¡Va a patear! ¡Va a patear! ¡Tira y gol! ¡Gol de Carlitos! En una jugada como las de Messi. Carlitos se trepa al alambrado para festejar con las tribunas. Seguro que el árbitro lo va a... ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tengo todas esas voces en la cabeza? Nadie se da cuenta de que los estoy escuchando. ¡Uy! Esa que va ahí es Lola Acevedo. ¿Pero qué hace en este tren de cuarta? Lola Acevedo. ¡Qué cuerpo tiene! Bueno, en realidad, ¿qué cuerpo le hicieron? En la redacción todos comentan que más de la mitad de ese lomo es artificial. Ah, pero ¿quién pudiera meterle mano, no? ¿Y ese tarado? ¿Qué mira? Pero mira la cara de imbécil que tiene. Seguro que me reconoció. Y andás a ver las películas que se está haciendo conmigo. Pero... ¿qué hago yo en este tren roñoso? ¿Por qué no estoy usando la limusina que me manda Eduardito todas las noches? Lola Acevedo. A no ser que la bruja de la mujer se haya enterado. Ay, no. Que todavía tiene que firmarme la escritura del departamento nuevo. ¿Qué cuerpo tiene? Es artificial, es artificial, es artificial. ¿Por qué puedo escuchar todas esas voces? Es horrible. Es como escucharles la conciencia a cada uno. No quiero escucharlos. ¡No quiero escucharlos! ¡No quiero escucharlos! ¡Eh! ¡Ricardo! ¿Ricardo, estás bien? Oh, sí, sí. Estoy bien. Iba en un tren, en un vagón lleno de gente. Estábamos todos apretados. Pero lo más increíble es que yo iba escuchando todo lo que pensaban cada uno de los pasajeros. Es una experiencia desagradable y amarga. No sabes lo que fue eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos? Déjenme probar a mí. En todo caso, sigo en el camino de las ciudades. Yo me voy a dejar caer en la ciudad ausente de Ricardo Piglia. Y mi meta va a ser la isla. La isla del lenguaje. Viajo con mis ojos cerrados, y todos mis sentidos abiertos. Añoramos un lenguaje más primitivo que el nuestro. Mutaciones interminables. Significaciones perdidas. Virajes microscópicos en el corazón de las palabras. La memoria está vacía, porque uno olvida siempre la lengua en la que ha fijado sus recuerdos. La vida en la isla se define por lo inestable del lenguaje. Nunca se sabe con qué palabras van a ser nombrados en el futuro los estados presentes. A veces llegan cartas escritas con signos que ya no se comprenden. A veces un hombre y una mujer son amantes apasionados en una lengua y en otras son hostiles y casi desconocidos. Algunos aseguran que los primeros habitantes de la isla son desterrados, que llegaron remontando el río. Un experimento. Confinar exiliados para enfrentar rebeliones políticas. El caso más recordado es el de Nolan, que llegó a la isla después de viajar 6 días a la deriva. El mito dice que con los restos del naufragio, Nolan construyó un grabador de doble entrada y con él improvisaba conversaciones. Palabras almacenadas en cintas y reelaboradas como preguntas y respuestas. Lo programó para hablar con una mujer y le habló en todas las lenguas que sabía. Y la mujer amó a Nolan y él la llamó Ana Livia. Y las palabras, con los años, se fueron mezclando y Nolan perdió las esperanzas de ser rescatado y empezó a no dormir, a tener alucinaciones y a soñar que se pasaba la noche en vela escuchando el susurro inalámbrico de la dulce voz de Ana. He tejido y destejido la trama del tiempo, pero él se ha ido para no volver. Un cuerpo. Solo las voces sirven para amar. Todos los mitos terminan ahí, con el libro sagrado del Finnegan's Wake. El libro es como un mapa y la historia se transforma según el recorrido que elijas. Ana Livia y Nolan. ¿Mitos fundantes? Mitos. Ana Livia sigue contando al amante muerto, dormido. Y según cuentan los viajeros, uno no deja de escuchar esa dulce voz. Quiero volver. Quiero volver. Bueno, es tu turno, Esteban. Sí. Andrea, alcánzame ese cuadernito. ¿Este? ¿Y para qué lo querés? Es que tengo anotadas algunas ideas sueltas que se me fueron ocurriendo. A ver. Uy, pero qué poca luz que hay acá. No se ve casi nada. ¡Andrea! ¡Ricardo! ¡Ey! ¿Dónde están? Vamos, che, salgan, que no es gracioso. Yo sabía que nos iba a pasar esto. Que nos íbamos a perder en el camino a la fantasía. ¡Se los dije! ¿Y ahora cómo salgo de acá? Uf, ¡qué calor! Es insoportable. Esto parece como una especie de caverna o algo así. ¡Hola! Hola. ¡Chao! ¡Chao! ¿Hay alguien ahí? ¡No hay nadie ahí! Tengo que tratar de volver con ellos. ¿Pero cómo? A ver, yo cerré los ojos y como por arte de magia aparecí acá. A ver... Nada. ¿Cuál habrá sido el recorrido que hice para llegar a este lugar de fantasía? ¿Cuál es el camino para llegar a la fantasía? Cuando llegué, estaba mirando para allá. O sea que debería ir hacia allá atrás. Oh, disculpe, señora. Es que venía apurado y no la vi. ¿Usted vive aquí? Yo no vivo aquí, yo estoy aquí. Soy la celadora de almas confinadas. ¿Qué? ¿Dice que esto es una cárcel? No, es peor que eso. Pero, ¿cómo? ¿Usted llegó hasta acá y no sabe dónde está? No, la verdad que no. Ah, es muy llamativo porque esta fantasía está en su mente. Si no, sería imposible que pueda llegar. Pero en mi cabeza... ¿Cómo? Yo nunca vi ni pensé este lugar. Las fantasías no siempre se recuerdan o se racionalizan. A veces aparecen, afloran. Es el karma de los artistas. Esperar que una fantasía asome para correr por un anotador y no dejar que se le escape. La fantasía es como un rompecabezas. Se compone de recuerdos olvidados o no. Anhelos, sueños... Miedos, deseos, odios, amores. La mente de las personas, y más la del artista que la busca, ordena las piezas en imagen o en relato. Pero, ¿cuál es el camino para salir de acá? Yo tengo que volver con mis amigos. Ya no quiero estar en esta cueva. Me da miedo. Por ejemplo, grito y una voz resonante me contesta lo contrario a lo que dije. Por supuesto. Esta es la caverna de la negación, y salir para usted debería ser tan fácil como le fue entrar. Pero no se confunda, ¿eh? La salida no es necesariamente la entrada. Ah, ahora me parece que entiendo. O sea que, por más que camine hacia allá... ¡Ey! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? ¡Venga! Desapareció. La salida no tiene que ser la entrada. La salida... ¡Oh! ¡Uy, qué bueno verlos de nuevo! No saben lo que fue mi fantasía de hoy. Tardaste un buen rato en volver. No sabíamos qué te había pasado. Sí, ya íbamos a crear con Andrea una Interpol fantástica para que salieras a buscarte. Agradecemos las colaboraciones actorales de Lili Presti, Fabián Bergero, Valeria Martini, Guillermo Pessoa, Jaco Rosisi, Jesús Nori, Sara Aedo y Edita Garrido. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie. Escuchamos Fantasy, de y por Charly García. Vamos a una pausa y seguimos con más Candil. El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. Correo elcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.